mujer que encuentre le pega su carrera, porque siempre mantiene la grosería por fuera. Cuidado con el bombo que se encuentra parado, porque si se descuida, yo sí le hago el mandado. Soy un bobito alegre, lindo y chimbenbenchón. Las mujeres me quieren coger el de güey. Bueno, que paloma aquí con las vacas, ay María. Cuando veo una vieja me comienzo a erizar, porque siempre mantengo con ganas de pip, pip, pip. Ya aprendí a manejar carro y se toca el pito también, me hace pip, pip. Cuando mi prima Berta me viene a visitar y se me da piquito, se me empieza a pa. Papá, usted lo que es que dale unos chitos a unos elefantes, ¿sí? Mi vecina la boba, dar piquitos no sabe, y quiere que le enseñe para que me la clave. Le da 10,000 y roba la 5,000. Tengo galletas, bombones, yo me rebusco la vida, don John. Tenga mucho cuidado con el bobo malicioso, porque es que tiene fama de ser muy peligroso. Cuidado con el bobo que se encuentra parado, porque si se descuida, yo ni le hago el mandado. Alcanzo. ¿Y qué? Que cuando las alcanzo se me olvidaba que las perseguía. Yo me fui con mi novia para el parque a pasear, y como estaba oscuro me lo empezó a amar. Usted no crees que si yo era le comía unos helicópteros. Yo le creí. Todavía estoy virgen y en esa triste espera apareció una vieja pa' que se lo metiera. Me tiene perreco con la mandadera de mandados. Nunca traigo nada porque a mí no me mandan por nada. Estoy como sintiendo un dolor en la nuca. Debe ser porque estuve pegado de una cu. Cantaba la rana cu. Debajo del agua, canta bonito. Hasta pronto muchachos y chao mamacitas, que viene el Lord de la risa a pegarme la mamá. ¡Mamá! ¡Mamadita, no me desvalo! ¡Tengo miedo, mamá! Yo no tengo miedo. Tenga mucho cuidado con el bobo malicioso, porque es que tiene fama de ser muy peligroso. Cuidado con el bobo que se encuentra parado, porque si se descuida, de una le hago el mandado. Venga, Bonifacio, quítese la ropita. ¿Por qué me lo roben? Yo soy bobo, está tan bobo. Tenga mucho cuidado con el bobo malicioso, porque es que tiene fama de ser muy peligroso. Cuidado con el bobo que se encuentra parado, porque si se descuida, calzones y todo le va.